enamoraste con tu amor. Fui prisionera de tus besos y me pagaste con olvido. Vivo esperando tu regreso y solo quiero que tú escuches. Quiero expresar lo que yo siento. He sido víctima en tu vida y he quedado en el recuerdo. Por eso quiero que me digas ahora si es cierto que te olvidaste de todo. Todo el amor que te he entregado, dímelo ya. Por eso quiero que me digas ahora si es cierto que te olvidaste de todo. Con tu amor fui prisionera de tus besos y me pagaste con olvido. Vivo esperando tu regreso y solo quiero que tú escuches. Quiero expresar lo que yo siento. He sido víctima en tu vida y he quedado en el recuerdo. Por eso quiero que me digas ahora si es cierto que te olvidaste de todo. Todo el amor que te he entregado, dímelo ya. Por eso quiero que me digas ahora si es cierto que